Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigas y amigos. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 389 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En el cine de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, se proyectará la película China Libre, El Coraje de Creer. Se lanzó el libro Creer es Poder, de Natalia Muñoz, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el especial del día mantendremos un diálogo acerca del proyecto de teatro estudiantil policial que se lleva a cabo en la parroquia de Calderón. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Patricia Robalino les extiende este cordial saludo en el noticiero Identidad. Empezaría por ofrecerles una interesante propuesta para acudir al cine. Se trata de la película China Libre, El Coraje de Creer, galardonada en los principales festivales de cine en los Estados Unidos, que expone las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se siguen produciendo hoy en día. En ella se examinan las condiciones de la prisión china del programa Reeducación, la brutalidad en un estado autoritario en contra de decenas de millones de practicantes del Falun Gong y los esfuerzos de las personas de conciencia para poner fin a la persecución. La proyección se realizará en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a partir de las 18:30 con entrada libre. Patricia Morillo nos habla sobre este film. A través de las historias reveladoras, el documental China Libre, El Coraje de Creer, permitirá al público despertar la conciencia acerca de la necesidad de una transformación en China. No lo olviden a los amantes cinéfilos, se proyecta en Flaxo Cine lunes 30 de noviembre a las 18:30. La dirección, calle San Salvador, E742 y Pradera, edificio de la biblioteca. Para Identidad les acompañó Patricia Robalino. Natalia Muñoz, escritora y académica ecuatoriana, lanzó su primer libro, Creer es Poder, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche del pasado martes. La obra, que está enfocada en la superación personal, se divide en dos partes, la nueva tierra y la alquimia de los nuevos vientos, en las cuales se señalan los cambios internos que deben realizar los individuos para que exista una evolución y transformación positiva de su entorno. La escritora mencionó que pese a las adversidades encontradas a lo largo de su camino académico y profesional, sintió orgullo, satisfacción al concretar la publicación de esta obra. Muñoz comentó además que los valores sobre los que se asienta el texto son el amor, la bondad y la verdad. Escuchemos lo que nos dijo la escritora sobre estos temas. Como una filosofía que va primeramente a las creencias, a creer que somos capaces de sentir, porque de hecho los seres humanos tenemos esa posibilidad. Va a la conciencia, básicamente. Al evento asistieron personas cercanas a la autora, lectores, escritores, medios de comunicación y académicos, quienes aplaudieron su disertación sobre la subjetividad, la perseverancia y el equilibrio personal. Giovanni Ulloa, quien leyó previamente el texto, comentó acerca de las reflexiones planteadas en el libro Creer es Poder. Por ejemplo, habla mucho de espiritualidad, mucho de compenetrarnos con el bien común, con el poder. Hace referencia más bien que el poder debe de estar en la espiritualidad, en sí hacia el ser humano, no hacia lo material. El evento se cerró con la intervención musical del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con la firma de libros por parte de la autora. Este fue un trabajo de Michelle Bastidas para el noticiero Identidad. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el segundo festival de DAN 2015 organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 19 horas en la sede de la mencionada institución. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias y teatrales. También se brindará un homenaje a fundaciones sociales de Tungurahua como Don Bosco, Una Luz para Ti en Tu Vida y Corazón de María. El objetivo del festival es recaudar juguetes, ropa y víveres no perecibles en buen estado para donarlos a la población más necesitada de la mencionada provincia. En Cuenca, el primer concurso parroquial de pesebres recibirá inscripciones hasta el 11 de diciembre próximo en la alcaldía de la ciudad. El objetivo del concurso es recuperar las tradiciones navideñas como la elaboración de pesebres, para lo cual los participantes deberán utilizar materiales reciclables y hacer alusión a alguna característica o costumbre de la parroquia a la que representan. El jurado del concurso recorrerá cada una de las comunidades participantes observando el resultado creativo. En Quito, la obra cómica La Chispa y Sal Quiteña, interpretada por Ana María Valareso y Marta de Salas, se presentará mañana a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Las actrices escenificarán las estampas quiteñas del popular personaje Evaristo, protagonizado en su tiempo por el fallecido comediante Ernesto Albán, como una forma de rescatar las tradiciones, costumbres y experiencias diarias de la capital ecuatoriana. También se presentará Manolo Criollo, conocido como el mejor charanguista de Latinoamérica, junto a su grupo de danza. En Santo Domingo, el evento Caravana Cultural organizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas se realizará hoy a las 19 horas en el Malecón San Gabriel del Baba. Se presentará el grupo de danza folclórica Cultura Viva de mi Pueblo. La agrupación interpretará bailes y danzas tradicionales de la mencionada provincia. También se realizarán presentaciones musicales con artistas locales y habrá una feria gastronómica. Para Identidad, Francisco Toro. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Caracas. El 10º encuentro de artesanos organizado por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela se desarrolla del 23 de noviembre al 16 de diciembre en Caracas. 52 artesanos de todo el país exhiben sus productos culturales fabricados en vidrio y madera, entre otros materiales. También exponen tejidos y pinturas. Por primera vez en esta edición, los cultores producirán un producto artesanal en vivo, con lo que mostrarán el desempeño que se requiere para la elaboración de estos objetos. La Habana. La 37 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se llevará a cabo del 3 al 13 de diciembre en La Habana. 159 películas de América Latina, el Caribe y Europa competirán en las distintas secciones de este festival. Largometrajes de ficción, documentales y guiones inéditos. La sección Otras Latitudes abarcará esta vez al cine alemán, español, a cintas del panorama contemporáneo internacional y a documentales de la cadena televisiva prepagada estadounidense HBO. Por su parte, el sector industrial del festival propone reactivar el concurso de postproducción, además de realizar talleres de guiones, conferencias y clases magistrales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tiempos de Mujer 2015. Tiempos de Mujer 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Mandrágora invitan al 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Sala Mandrágora. Del 23 al 28 de noviembre. Dramaturgias femeninas, espectáculos escénicos, cortometrajes a partir de las 19:30. 12º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2015. Les esperamos. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El color naranja se ve este miércoles iluminando importantes sitios del planeta a propósito del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Según ONU Mujeres, más de 450 eventos están programados en más de 70 países. Monumentos históricos y sitios de relieve como las ruinas de Petra en Jordania y las cataratas del Niágara en Norteamérica serán iluminadas con este color escogido para simbolizar un mundo sin violencia para las mujeres y las niñas. En la sede del organismo mundial, numerosas personalidades encabezadas por el secretario general asistieron a la celebración en la que se enfatizó que poner fin a esa violencia es una alta prioridad si se quiere alcanzar la misión de paz, desarrollo y derechos humanos que guía a Naciones Unidas. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Fumzile Mlambo Nduka, afirmó que esos actos no solo son unas de las peores violaciones de las garantías básicas, sino que también constituyen una de las más toleradas. El centro de la conmemoración de 2015 es prevenir la violencia de género antes de que esta ocurra y compartir las lecciones aprendidas, que incluyen la imprescindible necesidad de un compromiso de tolerancia cero por parte de los más altos niveles de liderazgo de los países. En entrevista con Radio ONU, la directora regional de ONU Mujeres, Luisa Carvalho, habló sobre la presencia de esta violación en Brasil y otros países de la región. Desafortunadamente, América Latina es una de las regiones con mayores índices de esa violencia en el mundo. Y no es un problema que solo atañe a Brasil. De los 24 países con mayor tasa de feminicidio del mundo, 14 están en América Latina y el Caribe. Brasil es uno de ellos. También hemos visto una respuesta fuerte de los gobiernos y los órganos legislativos aprobando leyes contra ese crimen, dijo. Luisa Carvalho habló sobre la necesidad de un cambio cultural y afirmó que la respuesta a esta cuestión debe ser multifacética e integrada. Es un drama en Brasil, es un drama muy serio y no podemos esperar que esto se resuelva con una respuesta de los organismos de seguridad. Tenemos la certeza de que cuando las mujeres reciban igual salario por el mismo trabajo que realizan los hombres, cuando tengan la oportunidad de una participación plena en el mercado laboral, cuando sus derechos sean respetados, la tasa de feminicidio y de violencia va a mejorar de manera sustantiva, dijo Luisa Carvalho, directora regional de ONU Mujeres. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Epitafios y Rituales en Quito Antiguo. La exposición permitirá al público un reencuentro antropológico con la cultura quiteña sobre el rito de la muerte. Epitafios y Rituales en el Quito Antiguo. Una exposición iconográfica, arquitectónica, escultural e histórica del arte ancestral sobre los rituales mortuorios de los habitantes de la capital ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre. Horario de atención de martes a sábado de 9:30 a 17 horas. Le esperamos. Especial del día. Buenos días, amigos y amigos. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Esta mañana nos acompañan los integrantes del proyecto Teatro Estudiantil Policial, a quienes damos la bienvenida. Saludamos de esta manera entonces a Débora Andino, miembro del grupo de teatro Calle Teatro Libre, que nos acompaña junto a Alexandro Sartre. Sí. Y los miembros de la Policía Nacional, que son los líderes de este proyecto, el teniente Paul Medina y la teniente Mónica Suárez. Mariela Suárez, quienes nos van a contar de una iniciativa muy interesante que se está llevando a cabo en la parroquia de Calderón. En este caso se está uniendo el teatro a una política de seguridad ciudadana. Entonces quisiera darle la palabra y la bienvenida también al teniente Paul Medina, y que nos comente un poco cómo nació este proyecto, cómo surgió y cómo se ha avanzado hasta el momento, cuáles son los objetivos. Bueno, muchas gracias. Primeramente, pues buenos días a todos los radioescuchas. Reciba un saludo cordial de quienes conformamos la Policía Nacional, su Policía Nacional, quien está trabajando pues en este momento en busca de su seguridad. Dentro de los planes estratégicos que hoy manejamos la Policía Nacional, pues tenemos el de acercamiento a la comunidad. Es por eso que hemos visto necesario adoptar este proyecto innovador, el cual pues involucra a estudiantes de colegios, como es en este caso el Colegio Abdón Calderón y el Colegio Luxemburgo del distrito de Calderón. La problemática en sí pues parte de un análisis que hemos realizado a través de las diferentes denuncias, estas pues recopiladas en el juzgado tercero de la violencia intrafamiliar de Carapungo, en el cual pues vemos que hay un total de 845 denuncias a total de todo el Cantón Quito, de las cuales 345 son solamente de Calderón. Entonces es preocupante porque es un alto número de violencia intrafamiliar que sucede pues en los hogares del sector de Calderón. Esto pues producto del excesivo consumo de alcohol. Y hemos visto también pues que esto ha generado que las familias pues sufran fracturas en su núcleo, generando otro tipo de problemas como son el consumo de alcohol, drogas, pandillas, bullying, embarazos prematuros. Entonces por eso que hemos trabajado este momento pues de la mano con la Casa de la Cultura, y en especial pues con los talleristas del grupo Tatelí, quienes pues nos han dado la mano para dictar sus talleres y técnicas de teatro, para que los estudiantes en sí sean los que lleven directamente el mensaje de la no violencia a sus padres, autoridades y docentes, y por qué no, sus propios compañeros. Es decir, estamos uniendo esfuerzo entre la Policía Nacional, la Casa de la Cultura y la comunidad. Calle Teatro Libre, además de la propia comunidad a través de los jóvenes. Me contaban fuera de micrófonos que se están capacitando ya los jóvenes en estas técnicas teatrales. Se trata de alrededor de 45 jóvenes entre 14 y 17 años, reiterando que son de los colegios de Abdón Calderón y Luxemburgo de Calderón. No sé, Alexandro y Débora, si nos podrían comentar un poco cómo se ha llevado esta capacitación teatral, cuáles son los mensajes que se están emitiendo, que se van a emitir a través de estas obras, y cómo ustedes miran que esto va a ayudar a esta política de mejorar la seguridad y reducir la violencia. Bueno, muchas gracias, buenos días. Sí, hemos ya comenzado a preparar a los jóvenes para que a través del teatro y las obras que estamos montando con ellos indiquen el mensaje que queremos realmente llegar, ¿no? Como dijo el teniente, es una problemática de seguridad y de ciudadanía mismo. Y creemos que la mejor manera de llegar es cultivando a través de estos medios artísticos la idea, y que a través de eso ellos puedan también comunicar el problema que hay y hasta cierto punto una solución que pueda haber. Porque si no, se caería simplemente en el vacío, y la intención es que esta comunicación que vamos a tener entre el colegio, la comunidad y la policía y la Casa de la Cultura sea un conjunto general para llevar este mensaje a la misma comunidad, ¿no? Entonces nos ha parecido muy interesante porque los chicos vienen con una idea muy particular, ¿no? De decir, yo quiero estar aquí y llevar este mensaje también, porque de pronto a mí no me pasa, pero sí le pasa a mis compañeros, a mis amigos, a mis vecinos, y quiero demostrar y quiero decir que con la actuación, con el teatro, con las artes escénicas que estamos viendo, decirles no a esto, ¿no? Es la mejor manera, creo, de llegar a la comunidad y llegar a la comunicación que queremos nosotros. Quiero preguntarle también a Débora, que es tallerista y ha estado capacitando a los jóvenes. ¿Cómo ha visto, Débora, usted la respuesta de los chicos, ya de estos adolescentes, que a veces quizás es un poco complicado trabajar con ellos, están en una época muy de muchas inquietudes, ¿no? Y justamente es donde se presentan estos problemas. Buenos días. Yo estoy fascinada, realmente, porque he visto un talento innato en esta juventud, bien dice, en Juventud Divino Tesoro, ¿no? Estos chicos tienen una candidez, una alegría que nos contagian, y al mismo tiempo que nosotros llegamos a ellos con aprendizaje, nosotros también aprendemos de ellos. Entonces es un aprendizaje mutuo. ¿Ha habido entusiasmo en ellos? ¿Están entusiasmados con el tema? ¿Se integran siempre a los ensayos, a esto? Sí, ellos son encantados. Siempre apoyan, siempre están ahí con su alegría, oyen todo lo que les decimos. Y sobre todo, lo importante es que el mensaje que quieren llevar, ¿no? Saben que yo quiero expresarme esto, porque yo creo que a través de esto voy a llevar mi punto de vista hacia la comunidad. Y es lo que ha sido partícipe de, en todo ese conjunto que hay, los problemas que existen dentro de esa comunidad, existe también esta virtudes que se puede llamar para llegar al público, ¿no? Muy bien. Quiero preguntarle a la teniente Mariela Suárez, ahora sí con el nombre correcto, ¿cómo nació la idea de pensar en esta forma alternativa de comunicación que son las artes escénicas, que es el teatro, para solventar estos problemas de seguridad? Porque en principio parecería que no tendrían mucha relación, ¿no? Pero ahora con este proyecto se está demostrando que es una vía para solucionar estos problemas. ¿Cómo llegaron a decir, utilicemos el teatro? Buenos días. La idea nació a través de un diálogo entre nosotros como Policía Nacional que integramos en el Distrito Calderón. El saber y conocer que durante nuestro tiempo que hemos permanecido se ha dado charlas continuas, capacitaciones permanentes a tanto a la comunidad, estudiantes y la comunidad en general sobre temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, de todo tipo de capacitación, pero ya no tenían el mismo realce o la misma importancia que la comunidad le daba a nuestras capacitaciones. Incluso ya a veces iban hasta obligados o a veces ya no asistían y ya no tenía el mismo enfoque que nosotros teníamos con este tipo de capacitaciones. Es por eso que nosotros a través del teatro, que es una idea innovadora, queremos que a través e incluso fomentar en la comunidad mismo el arte, porque tanto ya se ha perdido. Entonces, fomentar el arte en la comunidad y a través del arte nosotros poder emitir nuestros mensajes, que lo hacíamos antes mediante diapositivas. De ahí, en base a eso, se generó este proyecto. Uh-huh. Teniente Paul, quiero preguntarle a usted, me comentaba que los guiones de estas obras de teatro que se están llevando a cabo tienen una particularidad, y que es que son tomados de casos de la vida real, de problemas de violencia, tanto intrafamiliar, violencia de género, que han ocurrido realmente, ¿no? Cuéntenos un poquito y amplíenos un poquito esta información acerca de dónde salen estas historias que se van a poner sobre las tablas. Claro, Como yo le indicaba, este es un proyecto el cual pues se ha coordinado con varias instituciones, Casa de la Cultura, Policía Nacional. También pues hemos tomado en cuenta lo que es el Juzgado Tercero de Violencia Intrafamiliar, lo que es la Fiscalía, que funciona en Carapungo, con la que hemos coordinado, y queremos que esto sea lo más vivencial, queremos que esto sea la pura realidad, para que la gente sienta en sí lo que es la violencia intrafamiliar. No queremos, como se diría, pintarles mariposas o cosas que no van con el tema. Nosotros queremos que la gente vea a través de palabras, frases, que son comunes de una violencia, gestos que generen maltrato. Entonces, que vean y sientan en sí lo que una persona víctima de violencia sufre cuando es agredida. Es por eso que nosotros coordinamos y la Fiscalía en sí nos entregó 10 casos actualizados de violencia intrafamiliar, con los cuales pues se ha realizado el guión de las obras. Y es por eso que en los guiones o en las obras hay términos que van directos y que sabemos que van a llegar al corazón de las personas que vean estas obras que van a presentar los estudiantes. Okay. Están en pleno proceso de capacitación. ¿Cuándo va a ser ya la puesta en escena de estas obras? ¿Cuándo ya se va a llegar a las presentaciones? Esta semana pues trabajamos ya con el señor Alessandro, toda la semana ya reforzando en sí ya las obras. La presentación en sí la tenemos el 9 de diciembre, que es la presentación en grande, que se diría, con autoridades, estudiantes, padres de familia, docentes. Y aparte de esta presentación, tendremos otras presentaciones más, con el objetivo que es de llegar a la mayor cantidad de estudiantes para que asistan a la presentación de estas obras y pues que sean ellos los que impulsen y que generen el cambio desde ellos hacia sus padres y hacia sus docentes y autoridades. Entonces empieza la temporada, para ponerlo en términos teatrales, claro, el día 9 de diciembre. Así es. ¿En dónde se va a realizar y hasta cuándo se tiene planteado extenderse? Tenemos pues la presentación en el CDC de Calderón, que queda ubicado en la calle Carapungo y Lizardo Becerra. Es un espacio muy agradable, es un teatro, el cual tiene una acogida de unas 150 personas. Es un lugar el cual se ha prestado para que se realice este teatro. Y pues tenemos dentro de la programación pues hacerlo luego de la presentación una semana más. Estamos hablando que son 5 días más de presentaciones. Okay. Entonces, si alguien quiere sumarse a este proyecto, si está interesado en conocer más o integrarse, ¿con quién podría comunicarse? No sé si nos pueden dar un número telefónico o, no sé, una dirección de correo electrónico, para que la gente también, si está interesada en este proyecto y generar más iniciativas de esta, pueda hacerlo. Claro, estamos dispuestos a coger cualquier sugerencia, comentario. De igual manera, pues estamos abiertos a que la gente nos pueda colaborar. Pues cualquier información pueden llamarnos al 099-1578-579. Es mi teléfono, soy el teniente Paul Medina. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo y se les dará a conocer con más amplitud la extensión de este proyecto. Muy bien, amigos, este ha sido este pequeño diálogo, que se nos queda un poquito corto el tiempo, pero hemos podido abordar este tema de cómo el arte puede apoyar estas iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana y sobre todo reducir este problema tan grande que es la violencia intrafamiliar y la violencia de género que se da dentro de nuestros hogares. Una felicitación para tanto la Policía Nacional, también para los miembros de Calle Teatro Libre, y pues para nuestros amigos oyentes queda hecha la invitación para que se sumen a estas iniciativas y puedan asistir a estas funciones que se van a realizar en el CDC de Calderón a partir del 9 de diciembre. Y muchas gracias a la Policía por estar cada vez más cerca a la comunidad. Muchas gracias. Muchísimas muchas gracias a usted. Llegamos al final de la emisión 389 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.